que viniera gente, ¿no? Pero si os dais cuenta, ya ayer mismo, después de hablar de Jesús, ya hubo casi todas las preguntas plantearon, ¿y nosotros qué? ¿La jerarquía qué? No sé. O sea, Jesús atrae. Atrae hacia algo mejor. Y efectivamente, enseguida se plantean desde diversas perspectivas la necesidad de cambiar. Y de eso vamos a hablar. Volver a Jesús. No quiero que resuene, vosotros me diréis. Volver a Jesús, el Cristo, tarea urgente en el cristianismo actual. Voy a empezar, cada uno seguramente tenemos nuestra propia experiencia de cómo estamos viviendo hoy el cristianismo entre nosotros, en la Iglesia. Cada uno tiene su propia sensibilidad, cada uno tiene su trayectoria y seguramente todos tenemos una visión distinta de las cosas. Yo voy a empezar en un primer momento por destacar algunos hechos mayores que están ocurriendo en estos momentos y que nos pueden permitir un primer punto de partida para reflexionar sobre la necesidad y la posibilidad de una conversión radical a Jesucristo. Voy a señalar tres puntos, nada más. Están ocurriendo muchas cosas. Yo solamente... ¿Se oye bien? A mí me resuena y yo suelo tener mucho cuidado en que se escuche bien, porque es importante. Si no, se atrasa un poco. Bueno. Primero, el riesgo de la reacción automática. Están ocurriendo cosas y tendemos a reaccionar de manera automática. Durante estas últimas décadas, todos sabemos, se han multiplicado estudios sociológicos, encuestas, sondeos sobre la situación crítica de las iglesias cristianas en Occidente. Tratar de ignorar esos datos sería un error. Sería pretender avanzar hacia el futuro con los ojos cerrados. Eso no es bueno. Pero ese no es probablemente el mayor peligro. Hay un riesgo todavía más peligroso. Condicionados por estos datos sociológicos, corremos el riesgo de reaccionar automáticamente, sin detenernos a discernir cuál debería de ser hoy la actitud de unos seguidores fieles a Jesús. En estos momentos existe el peligro real de que la Iglesia se vaya configurando como desde fuera, como una reacción instintiva ante los datos que nos ofrecen los sociólogos, y no como fruto de un discernimiento y una apertura valiente y confiada al Espíritu de Jesús. Voy a señalar algunos aspectos. No es difícil observar hoy cómo van tomando cuerpo en la Iglesia actitudes de nerviosismo, de miedo, comportamientos muchas veces generados más por el instinto de conservación que por el Espíritu de Jesús, que como decimos en el credo es siempre dador de vida, dador de vida. Es fácil también constatar cómo va creciendo en algunos sectores una actitud autodefensiva ante la sociedad moderna. Una actitud que está muy lejos de ese espíritu de misión que comunicó Jesús a sus seguidores cuando, al confiarles su misión, les decía: «Id a anunciar que Dios está cerca, curar la vida, y yo os envío como ovejas en medio de lobos». Por último, yo estoy observando cada vez más que en algunos sectores Estamos llegando a ver en la sociedad moderna solo un adversario, el gran adversario de la Iglesia, que quiere destruir de raíz el cristianismo. Y de manera casi inconsciente se puede llegar a hacer de la denuncia y de la condena todo un programa pastoral. A veces la actitud como más importante de este momento. Recientemente, el Claude Dajans, que fue portavoz del obispo francés, portavoz de la Conferencia Episcopal Francesa, en un estudio reciente habla de este peligro. A veces estamos haciendo de la fe una contracultura y de la Iglesia una contrasociedad. Desde esa actitud es prácticamente imposible anunciar al Dios de Jesús como el mejor amigo de todo ser humano. Muy difícil, muy difícil. Por lo tanto, el riesgo de una reacción automática, muy comprensible, pero también muy instintiva, que no es la mejor para actuar con responsabilidad y con lucidez. Segundo, la tentación del restauracionismo. Es muy explicable. En estos momentos de profundos cambios socioculturales, en los que probablemente habría que tomar decisiones de gran alcance, parece ser que en los sectores importantes de la Iglesia se ha decidido más bien por el restauracionismo, el volver al pasado y el asegurar las cosas antes de que se nos caigan, con el riesgo de hacer del cristianismo una religión del pasado, una religión cada vez más anacrónica y menos significativa para las generaciones venideras. En vez de ir caminando con los hombres y mujeres de hoy, colaborando desde el proyecto de Dios, del reino de Dios del que hablábamos ayer, colaborando con los hombres de buena voluntad hacia una sociedad más digna, más justa, más fraterna, más sana, parece que sectores dirigentes muy importantes más bien tienden a la conservación firme, rígida, disciplinada de la tradición religiosa. Y es muy explicable, porque quienes tienen más responsabilidad son los que más pueden entender a este tipo de actuaciones instintivas. Y a partir de aquí, en todos los sectores, no solo en los dirigentes, sino en las bases, sin darnos cuenta, se está infiltrando un conservadurismo religioso que no se conocía después del concilio y que yo entiendo que en buena parte está lejos del espíritu profético y creativo de Jesús. Se vigila el cumplimiento estricto de la normativa, no hay concesión alguna a la creatividad, todo parece que está ya fijado para siempre, y se diría que lo único que hay que hacer en estos tiempos de cambios tan profundos, cambios socioculturales tan profundos, parece que lo único que hemos de hacer es conservar y repetir el pasado. Es difícil. A mí, sencillamente, se me hace difícil. Lo veo explicable, pero se me hace difícil reconocer en todo esto la invitación de Jesús a poner el vino nuevo en odres nuevos. Es el segundo dato, la tentación de restauracionismo. Pero para mí el dato más significativo puede ser este, el tercero: pasividad generalizada. El rasgo, y de esto no se habla demasiado, el rasgo más generalizado de los cristianos que no han abandonado la Iglesia es seguramente la pasividad. Evidentemente hay un número muy importante y muy valioso, y no lo quiero olvidar, de cristianos y cristianas que viven muy comprometidos en grupos, en comunidades, en parroquias, en plataformas, en áreas de marginación, proyectos educativos, países de misión. No hay duda de que hay una minoría muy importante y que va a ser más importante todavía y más significativa en el futuro. ya diré. Pero eso no nos puede dejar de ver que la actitud mayoritaria es la pasividad. Durante siglos hemos educado a la masa de los fieles para la sumisión, para la docilidad, el silencio, la pasividad. El cristianismo se ha organizado como una religión de autoridad y no como una religión de llamada hecha a todo el pueblo de Dios. Y las estructuras que han ido naciendo a lo largo de los siglos no han promovido la corresponsabilidad del pueblo de Dios. En la práctica se ha hecho del movimiento de Jesús una religión en la que la responsabilidad de los laicos y laicas en buena parte ha quedado anulada. Y aun después del concilio, aunque el lenguaje ha cambiado, sin embargo, se puede decir que todavía, en muchos ámbitos y ambientes, no se les necesita para pensar, proyectar y menos para decidir cómo ha de ser la marcha actual de la Iglesia hoy. Tal vez es el principal obstáculo para promover la renovación, la transformación que necesita urgentemente el cristianismo actual. Millones y millones y millones de fieles, una masa enorme de fieles, entregada pasivamente a la dirección de una jerarquía que tiene la tentación del restauracionismo. Es difícil en esta situación, es difícil ver cómo vamos a poder enfrentarnos a los tiempos nuevos y abrir caminos al reino de Dios siguiendo los pasos de Jesús. Por eso los pastoralistas se están haciendo hoy ya, no tanto entre nosotros, pero sí en Europa, en Canadá, en Estados Unidos, se están haciendo ya muchas preguntas. ¿Es posible una transformación? ¿Y qué transformación en estas circunstancias? ¿Podrá el cristianismo encontrar en su interior el vigor espiritual, la fuerza espiritual que necesita para desencadenar la conversión a Jesucristo? ¿Es posible movilizar las fuerzas dentro de la Iglesia actual hacia un seguimiento más fiel y más radical a Jesús? ¿Cómo? ¿A qué precio? ¿A través de qué despojos, de qué crisis, de cuántas personas quemadas en el camino? Las preguntas son muchas y no es fácil tener una respuesta clara. Algunos hechos, solamente los que he indicado, se podrían decir muchos más. Punto segundo, volver a Jesús el Cristo. El giro, a mi entender, el giro que necesita el cristianismo actual, la autocorrección decisiva, consiste sencillamente en volver a Jesucristo. Es decir, centrarnos con más verdad y más fidelidad en la persona de Jesucristo y en su proyecto del reino de Dios. Creo que esta conversión es lo más urgente y lo más importante que puede ocurrir en la Iglesia en los próximos años. Muchas cosas habrá que hacer en todos los campos, litúrgico, pastoral, pero nada más decisivo que esta conversión. Juan Pablo II, en una carta admirable que escribió al comienzo del siglo XXI, dice así: «No nos satisface la ingenua convicción de que haya una fórmula mágica para los grandes desafíos de nuestro tiempo. No, no hay fórmulas mágicas. No será una fórmula la que nos salve, pero sí una persona y la certeza que ella nos infunde. Yo estoy con vosotros». Esta conversión no es un esfuerzo que se le pide simplemente a la jerarquía, no. No es una aportación que la hemos de exigir a los religiosos y a las religiosas, a los teólogos y a las teólogas, o a un sector concreto de la Iglesia. Es una conversión a la que nos tenemos que sentir llamados todos hoy en la Iglesia. Yo suelo hablar de una conversión sostenida a lo largo de muchos años, de muchas décadas. Una conversión que hemos de iniciar ya las generaciones actuales sin esperar a nada más, y que hemos de transmitir como talante, como de espíritu, a las generaciones futuras. Después de 20 siglos de cristianismo, el corazón de la Iglesia necesita conversión y purificación. Y en unos momentos que se está produciendo un cambio sociocultural sin precedentes, la Iglesia necesita una conversión sin precedentes, un corazón nuevo, para engendrar de manera nueva la fe perenne en Jesucristo, pero esta vez nueva en la sociedad moderna. Voy a explicar un poco más de qué quiero hablar. No estoy pensando solo en un aggiornamento, sino en un retorno radical a Jesucristo. No estoy pensando de esa adaptación. Sabéis que Juan 23 parece ser que fue el primero que, al comenzar el concilio, habló de aggiornamento, ponernos al día, adaptar la Iglesia a los tiempos de hoy. Algo, por supuesto, absolutamente necesario si la Iglesia quiere cumplir su misión. La Iglesia tiene que encarnarse en cada época, en cada cultura, en cada tiempo. Pero yo no estoy hablando de eso, que es necesario. Estoy hablando de volver al que es la fuente, la única fuente y el origen de la Iglesia. El único que justifica su presencia en la historia y en el mundo. Estoy hablando de dejarle al Dios encarnado en Jesús ser el único Dios de la Iglesia, el Abba, el Dios amigo de la vida y del ser humano. Y solo desde esta conversión será posible el verdadero aggiornamento. Segundo, no estoy hablando solo de una reforma religiosa, sino de una conversión al Espíritu de Jesucristo. Me explico. Cuando uno ve que el cristianismo vivido por muchas gentes con toda la buena voluntad no está centrado, sin embargo, en el seguimiento a Jesús, sino en el cumplimiento correcto de una religión, cuando se observa que el proyecto del reino de Dios no es en muchas comunidades la tarea primordial, clara, cuando la compasión no ocupa el lugar central en el ejercicio de la autoridad ni en el quehacer de nosotros, de los teólogos, cuando los pobres, los pequeños, los indefensos, los olvidados no son los primeros en las comunidades cristianas, lo que se necesita no es solo alguna reforma religiosa. Necesitamos una verdadera conversión al espíritu que animó la vida entera de Jesús. Cada vez será más difícil vivir en esta sociedad solo de la adhesión disciplinada a la institución eclesial. Si en los próximos años no se produce un clima de conversión al Espíritu de Jesús, el cristianismo, entiendo yo, corre el riesgo de diluirse en formas religiosas cada vez más decadentes y más sectarias, y cada vez más alejadas de lo que fue el movimiento inspirado y querido por Jesús. Otro aspecto. No solo cambios, algunos cambios, sino actualización de la experiencia fundante. Cuando yo hablo de volver a Jesucristo, estoy hablando de algo que no es simplemente introducir cambios en la celebración litúrgica o innovaciones en la actuación pastoral. Por supuesto que eso es necesario. Pero la renovación urgente que necesita la Iglesia no va a venir solo de algunas reformas litúrgicas que nos preparen los especialistas, ni de algunas innovaciones pastorales que ensayemos así o asado. Necesitamos Volver a las raíces, volver a lo esencial, a lo que Jesús vivió y contagió. Porque nosotros no estamos ni viviendo ni contagiando, en buena parte, lo que Jesús vivía y contagiaba. Estoy hablando de actualizar hoy la experiencia primera, la experiencia fundante, y enraizar a la Iglesia en Jesucristo como la única verdad de la que nos está permitido vivir y caminar hacia el futuro creativamente. No basta solo con poner orden en la Iglesia, ni introducir algunas reformas en el funcionamiento eclesiástico. Yo necesito en la Iglesia vivir y respirar otro aire, otro clima nuevo, diferente, de búsqueda humilde, aunando fuerzas, pero una búsqueda incesante para revivir y reproducir hoy, entre la gente de hoy, lo esencial del Evangelio. ¿Es posible? ¿Cómo se puede? ¿Por dónde hay que empezar? ¿Qué podemos decir? Punto tercero. Algunas líneas de acción. Algunas líneas. Yo voy a ofrecer como 5 líneas, dentro de la cual caben muchas más cosas, que si queréis iremos comentando en el diálogo. Primera línea de fuerza. Introducir en el cristianismo actual la verdad de Jesús. Me parece lo primero. Dar pasos hacia mayores niveles de verdad en nuestras vidas, nuestros grupos, nuestras comunidades, nuestras parroquias, nuestras iglesias diocesanas y también, naturalmente, en las instancias centrales de la Iglesia. Y aquí voy a desarrollar 2 pequeños puntos. Primero, poner la verdad de Jesús. Nos hemos de atrever a discernir qué hay de verdad y qué hay de mentira en el cristianismo actual. ¿Qué hay de verdad y de mentira en nuestros templos y en nuestras curias, en nuestras celebraciones y en nuestras actividades pastorales, en nuestros objetivos y nuestras estrategias? No cerrar los ojos. No resignarnos a vivir un cristianismo sin conversión. No podemos seguir viviendo en una iglesia sin que se respire un deseo de conversión y dejar pasivamente que se vaya perdiendo el recuerdo de Jesús entre nosotros, en nuestro país. ¿Hasta cuándo vamos a poder seguir sin hacer un examen de conciencia colectivo en la Iglesia a todos los niveles? ¡Qué pena! Hemos comenzado el siglo XXI sin hacer un examen, celebrando un jubileo muy hermoso y que ha hecho mucho bien, pero sin empezar el siglo XXI preguntándonos dónde estamos, cómo estamos y hacia dónde queremos ir. ¿Por qué no se promueve en la Iglesia una revisión honesta, sincera, de nuestro seguimiento a Jesús? Todos decimos que una persona solo se convierte y renueva cuando reconoce sus errores, sus pecados. Solo entonces le es posible volver a su verdad más auténtica. ¿Y cómo podrá esta Iglesia tan querida, esta Iglesia de Jesús, cómo podrá dar pasos hacia su conversión si no reconocemos los errores y pecados que hay entre nosotros? No tenemos que tener miedo de poner nombre a nuestros pecados. Y no se trata de echar las culpas unos a otros, muchas veces para justificar cada sector nuestra propia mediocridad. Es un error. Es un error doloroso pensar que la Iglesia se va a ir convirtiendo a Jesús solo con criticarnos, descalificarnos y condenarnos unos a otros. Así no se avanza hacia la conversión al Evangelio. Lo que necesitamos es reconocer y cargar todos con el pecado de la Iglesia. No todos tenemos la misma responsabilidad. pero de alguna manera todos somos cómplices, sobre todo con nuestra omisión, nuestra pasividad, nuestro silencio y mediocridad. Y el pecado está en todos. El pecado de la Iglesia está en nuestros corazones y está en las estructuras. Está en nuestras vidas y está en nuestras teologías. Y todos y todas estamos llamados a la conversión. Poner verdad. Segundo punto aquí, cuestionar falsas seguridades. Poner verdad en la Iglesia en estos momentos es también poner en crisis falsas seguridades que nos impiden escuchar la llamada a la conversión. Hoy prácticamente es difícil escuchar una llamada seria a la conversión. Yo estoy muy atento, no oigo ni la palabra. En cuaresma se dirán algunas cosas de la conversión, pero solo dura hasta Pascua, como sabéis. Y luego hasta el año que viene. Hay falsas seguridades que nos están impidiendo escuchar la llamada humilde a la conversión. Es peligroso vivir con la conciencia de que somos la Iglesia Santa de Jesús, sin revisar mínimamente si le estamos siendo fieles o no, y hasta qué punto. Es peligrosa esa convicción que tenemos, y que es real, de que tenemos una misión única en la historia de la humanidad, y luego no preguntarnos si estamos realmente escuchando al Espíritu para ver a dónde nos envía hoy el Espíritu de Jesús. Y me parece peligroso esa seguridad inconsciente de que creernos de que ya estamos proclamando a Jesús y su mensaje sin ser una Iglesia oyente de la palabra, como decía el gran teólogo Karl Rahner. Es muy peligroso. Y es un error creer que Dios tiene que llevar a cabo hoy su misión salvadora en el mundo, ajustándose exactamente a los caminos que nosotros le indiquemos, le tracemos, sin revisar si estos caminos no están viciados por nuestra cobardía y nuestra mediocridad. Y es un error pretender contar con la bendición de Dios, incluso para mantener y desarrollar, muchas veces con buena voluntad, nuestros propios intereses eclesiásticos. ¿Por qué nos sentimos tan seguros? ¿Por qué condenamos con tanta facilidad el pecado del mundo y somos tan ciegos de ver nuestro propio pecado? ¿Por qué Jesús se va a identificar con nuestra manera poco fiel, muchas veces, de vivir tras sus pasos? ¿Por qué va a confirmar nuestras incoherencias y nuestras desviaciones del Evangelio? ¿Por qué va a estar Cristo a nuestro servicio si nosotros no estamos al servicio del reino de Dios? ¿No seremos ciegos que quieren conducir hoy a otros ciegos? Primer punto, por lo tanto, introducir la verdad de Jesús. Segundo punto. Recuperar la identidad de seguidores de Jesús. Y aquí voy a señalar, también voy a apuntar, solamente dos aspectos. Primero, nuestra verdadera identidad. Hemos de recuperar y cuidar nuestra identidad irrenunciable, que es la de ser seguidores y seguidoras de Jesús. ¿Y qué es esto en concreto? A mi juicio es caminar en los años venideros hacia un nivel nuevo de existencia cristiana. Pasar en la historia del cristianismo, pasar a una nueva fase de cristianismo más inspirado y motivado por Jesús y mejor estructurado para servir a su proyecto del reino de Dios, un mundo más humano, fraterno, dichoso, humano. Si ignora a Jesús, la Iglesia vivirá ignorándose a sí misma. Si ignora a Jesús, no podrá la Iglesia conocer lo más esencial y decisivo de su tarea, de su misión. Si no sabe mirar la vida, si no sabe mirar a las personas y al mundo con la compasión con que miraba a Jesús, la Iglesia será una Iglesia ciega, en la misma medida una Iglesia ciega. Que cree verlo todo con una luz sobrenatural y privilegiada, pero que sin darse cuenta puede estarse cerrando al único que es, como dice San Juan, la luz verdadera que ilumina no solo a la Iglesia, sino a todo hombre que viene a este mundo. Y si no escucha la voz del Padre como Jesús, y si no oye el sufrimiento de la gente que sufre como él, la Iglesia será una Iglesia sorda. Creerá escuchar como nadie la verdad de Dios sobre el ser humano, pero será una Iglesia que no puede comunicar la buena noticia del Dios encarnado y revelado en Jesús. Recuperar nuestra identidad de seguidores de Jesús. ¿Y esto qué significa? Segundo aspecto. Buscar una nueva relación con Jesús. La conversión que se nos pide hoy significa en concreto una calidad nueva en nuestra relación con Jesucristo. Una Iglesia formada por cristianos que se relacionan con un Jesús mal conocido, vagamente captado, confesado solo de manera abstracta, un Jesús mudo, del que no se puede escuchar nada especial para el mundo de hoy, un Jesús apagado, que no seduce, que no llama, que no toca los corazones, es una Iglesia que corre el riesgo de irse apagando. Una Iglesia sin Jesucristo es una Iglesia, sería una Iglesia acabada. Necesitamos una Iglesia marcada por la experiencia de Jesús, impulsada por creyentes que tienen conciencia de vivir desde él y para su proyecto del reino de Dios. Cristianos y cristianas que pertenecen a Jesús, y solo porque son de Jesús, pertenecen a la Iglesia y están en ella contribuyendo humildemente a hacerla más fiel a él. ¿Qué necesidad tenemos de cristianos y de cristianas en todos los niveles de la Iglesia que vayan introduciendo entre nosotros a Jesús como lo mejor, lo más valioso, lo más atractivo, lo más amado? Jesús, nuestro Maestro y único Señor. Y no importa cada uno dónde está y qué responsabilidad tiene, a todos se nos invita a colaborar. En una tarea difícil, pero apasionante, atractiva, la tarea de ir pasando hacia, en la historia, como os decía, del cristianismo, a una fase nueva, más fiel a Jesucristo. Y todos podemos contribuir a que en la Iglesia se le sienta y se le viva a Jesús de manera más intensa y nueva. Y todos podemos hacer que la Iglesia, allí donde nosotros nos movemos, sea un poco más de Jesús y que su rostro sea más parecido al de Jesús. Segundo punto, por lo tanto, recuperar la identidad de seguidores de Jesús. Tercer punto, hacia una nueva figura de Iglesia. No es fácil decir qué pasos concretos tendríamos que dar. Por supuesto, esa es una tarea no de un teólogo, de otro, de una persona o de otra. Va a tener que ser aunar esfuerzos. Yo voy a señalar dos cosas. Primero, la importancia decisiva de el relato evangélico de Jesús. Me voy a explicar. Creo que hemos de recuperar la importancia decisiva que tuvo en el nacimiento de la Iglesia la experiencia que se vivió en medio del imperio, de unos pequeños grupos que se reunían a escuchar la memoria, el recuerdo de Jesús recogido en los evangelios. Hoy En la medida en que avanza la investigación de los primeros momentos del cristianismo, se empiezan a clarificar muchas cosas. Siempre hemos dicho que la gran figura fue San Pablo, con sus cartas. Pero resulta que sus cartas apenas las entendía nadie. La gente, los cristianos del puerto de Corinto eran analfabetos. Eran muy pocos. Es que no había pergaminos ni códices. Ahora que los tenemos sus cartas impresas en el Nuevo Testamento, ahora las leemos, las explicamos, pero los primeros cristianos, influyó San Pablo, sin duda alguna, pero el que verdaderamente influyó fue ese Jesús. Recordado en comunidades y en grupos muy pequeños, recordad que en San Mateo aparece en labios de Jesús esta frase: donde donde dos o tres se reúnan en mi nombre, allí estoy yo. Y esa es la experiencia que se vivió. Se calcula, los datos no son fiables, que hacia final del siglo II solamente había todavía unos 25.000 cristianos dispersos en grupos muy pequeños en el imperio. ¿Qué es? ¿Cuál era el centro? Era Jesús, recordado en los evangelios. Y cuando el imperio se fue desmoronando y corrompiendo, apareció que allí había unos grupos que sabían vivir la vida de otra manera, más humana, y emergió el cristianismo. ¿Cómo podría emerger en medio de esta sociedad? Los evangelios no son libros didácticos que exponen una doctrina académica sobre Jesús. Tampoco son unas biografías redactadas fríamente para informarnos con detalle de la trayectoria histórica de Jesús. Lo que se recoge fundamentalmente en los evangelios es el impacto causado por Jesús en los primeros que se sintieron atraídos por él y respondieron a su llamada. Eso encontramos en los evangelios. La experiencia que vivieron con él los primeros discípulos y discípulas. Lo que marcó sus vidas, lo que las orientó hacia su seguimiento. No deberíamos olvidar, en cualquier época, los evangelios son para los cristianos una obra única. No podemos equiparar así, ligeramente, los evangelios con todos los demás libros de la Biblia, pues porque todos son palabras de Dios. No, todos son palabras de Dios, pero en los evangelios hay algo que solo en ellos podemos encontrar: la memoria bendita de Jesús, tal como era recordado con amor y con fe por sus primeros seguidores y seguidoras. Qué pena que todavía hoy haya cristianos que solo conocen los evangelios de lo que les suena de los predicadores y tienen una idea de un trozo aquí, otro allí, este milagro, aquel, la Navidad, la Semana Santa, y que en nuestros pequeños grupos y comunidades no estemos reavivando nuestra vida en torno al relato evangélico de Jesús. Los evangelios, precisamente porque fueron escritos para generar nuevos creyentes y nuevos seguidores, los evangelios son, antes que nada, relatos de conversión y piden ser escuchados, estudiados y meditados en actitud de conversión. Los evangelios invitan a un proceso de cambio, de seguimiento a Jesús, de identificación con su proyecto. Y en esa actitud de conversión sostenida dominicalmente, en esa actitud los evangelios han de ser leídos, predicados, comentados, meditados, repensados y guardados como lo mejor que tenemos de Jesús, sus evangelios, guardados en el corazón de cada creyente y en el centro de cada parroquia, de cada comunidad cristiana. Me parece un punto de partida y de arranque para ir creando otro clima, grupos de Jesús. O segundo aspecto, génesis permanente de la Iglesia. Creo que los creyentes y las creyentes que de verdad se pongan en contacto vivo con el relato de Jesús en los Evangelios serán los que conocerán la experiencia de sentirse reengendrados por Jesús a una nueva forma de vivir su adhesión a Él. Porque, ¿qué se aprende de los Evangelios? De los Evangelios no se aprende fundamentalmente doctrina, se aprende un estilo de vivir, su estilo de vivir. En los Evangelios se aprende una manera de estar en la vida, un modo de habitar el mundo, un modo de interpretarlo, de tratarlo, una manera de crear la historia haciéndola mejor. Lo primero que se aprende de Jesús no es doctrina, se aprende su manera de ser, su manera de amar, de confiar en el Padre, de preocuparse por el ser humano. Y yo entiendo que ese esfuerzo por aprender a pensar como Jesús, a sentir como Él, a amar la vida como Él, a vivir como Él, a compadecernos de los que sufren como Él, a esperar en el Padre como Él, ese esfuerzo lo tenemos que clavar en el centro de la Iglesia y empezando por clavarlo en el centro de los grupos y de las comunidades pequeñas cristianas y de las parroquias. Lo primero que hemos de cuidar. Ahí se puede ir gestando una nueva Iglesia. No podemos en estos momentos dedicarnos a cosas accidentales, secundarias. Tenemos que ir a lo esencial. Y hemos de concebir a la Iglesia como una realidad viva que está en génesis permanente, engendrándose permanentemente del Jesús recordado en los Evangelios. No tenemos que pensar que la Iglesia ya está hecha y ahora la tenemos que adaptar a estos tiempos. No, la Iglesia es un cuerpo, es el cuerpo de Cristo, la que le da cuerpo a Cristo. Y por eso la Iglesia en cada época y en cada momento y en cada país tiene que irse gestando y naciendo de Jesús. Y por eso nuestra tarea primordial no es ser fieles a una figura de Iglesia y a un cristianismo del pasado, desarrollados en otros tiempos, para otras culturas. Lo que nos ha de preocupar hoy no es repetir el pasado. Aprender del pasado sí, pero vivir el presente y abrirnos al futuro. Lo que nos tiene que preocupar es hacer posible hoy el nacimiento de una Iglesia y de unas comunidades capaces de reproducir hoy con fidelidad la presencia de Jesucristo y capaces de actualizar su proyecto en la sociedad de hoy. Y por último, otro aspecto, otra clave, reavivar la esperanza. Soy muy consciente de que en estos momentos la Iglesia no necesita solo crítica, ni mucho menos, no necesita solo verdad, necesita también aliento para reavivar su esperanza. Pero la esperanza no va a nacer de discursos, de palabras, de estímulos, no. Creo que necesitamos construir unas nuevas bases que hagan posible la esperanza. Y una esperanza realista, desde una perspectiva cristiana, solo se puede fundamentar en el Dios encarnado en Jesucristo. No sabemos cuándo, ni cómo, ni por qué caminos actuará Dios para seguir impulsando su reinado. Lo que no podemos hacer es mirar al futuro solo desde nuestros cálculos y previsiones. La Iglesia no puede disponer de su destino, no puede fundamentar su porvenir en sí misma, Nuestra esperanza está solo en Dios. Solo Dios salva. Y Dios seguirá llevando adelante su proyecto de la salvación en el mundo incansable. Dios seguirá haciendo realidad dentro y fuera de la Iglesia, con nosotros o sin nosotros, su plan de salvación. Dios no se echa atrás. La secularización moderna no le pone en crisis a Dios. Y nuestra mediocridad no va a bloquear su acción salvadora. Dios es Dios y no se nos tiene que olvidar. Es el Dios de Jesucristo, es nuestro mayor potencial de esperanza. Pero ¿qué hemos de hacer nosotros? Dos aspectos solamente. Primero, preparar nuevos tiempos. Creo que la esperanza se vive y la viven los que están ahora preparando nuevos tiempos, no los que están como espectadores. Estos se lamentan, se quejan, protestan, gritan, discuten, no aportan más. Solo los que están tratando de abrir nuevos caminos son los que nos van a traer esperanza. Y todos, aunque sea de manera humilde, todos podemos ir empujando paso a paso a la Iglesia a ser más de Jesús de lo que hoy es. Habrá que inventar recetas, sí, pero muchas recetas se quemarán. Habrá que seguir muchos caminos errados para ir descubriendo cuál es el camino acertado. Hay algunos pastoralistas que piensan, leía todavía hace pocos meses, la Iglesia quizás, decía este hombre, un teólogo de París, es fácil que necesite todo un siglo para acertar a situarse y a situar el mensaje de Jesús y el espíritu de Jesús en la sociedad moderna. Un siglo. No es nada. Ya han pasado 50 años del concilio. Fijaos dónde estamos. Hoy se nos pide ir empujando entre todos poco a poco a la Iglesia. Habrá que inventar recetas, os decía, pero sobre todo hemos de promover otro clima. Solamente en otro clima será posible vivir con más esperanza. Necesitamos respirar de manera nueva el Evangelio. Se nos está pidiendo movilizarnos para ir replanteándolo todo desde una fidelidad nueva a Jesús. Dios es insondable, ¿eh? Dios es una gran sorpresa. Yo estoy convencido de que al cristianismo le esperan grandes sorpresas todavía. Jesús no ha dado todavía lo mejor. Yo no lo veré, pero lo intuyo. ¿Y cómo se puede preparar esto? ¿Cómo se puede preparar el futuro y tener esperanza cuando parece que no hay futuro? No hay recetas concretas, pero hay caminos de búsqueda. Y aunque no nos demos cuenta, abramos los ojos. Hay parroquias muy humildes que no son las grandes catedrales en general, están más en la periferia. Pero hay pequeñas parroquias donde hay un clima nuevo, donde se hacen gestos y donde se viven compromisos que apuntan hacia un estilo nuevo y más vivo y más convincente de seguimiento a Jesús. Y hay grupos y hay plataformas que están llevando a la gente a un nivel de calidad humana mayor y de calidad auténtica, de calidad evangélica más auténtica. Hay una manera nueva de percibir el Evangelio y una conciencia cada vez más viva de ser seguidores de Jesús. Claro, yo ya sé que iniciar caminos nuevos de conversión nos está exigiendo a todos mayores niveles de fe y de amor a Jesús. Pero hay caminos que se pueden ir ya abriendo de manera germinal y muchos quedaremos quizás quemados en el camino. No importa, no importa. Jesús dijo que el grano de trigo, si no cae en tierra y muere, no será fecundo. Y necesitamos personas que se quemen. Su vida tendrá alguna pequeña y humilde fecundidad. Preparar germinalmente nuevos caminos. Y trabajar, segundo aspecto, trabajar la conversión y el cambio. Yo creo que se necesitan unas actitudes nuevas. Yo voy a señalar dos. Creo que hemos de aprender a vivir cambiando. No a vivir repitiendo, sino a vivir cambiando. Y esto quiere decir aprender a despedir lo que ya no evangeliza, lo que no abre caminos al reino de Dios, para poder estar más atentos a lo que están haciendo, a lo que vemos que abre los corazones de los hombres y mujeres de hoy a la buena noticia de Dios. Y sin darnos cuenta, estamos ya despidiendo formas de pastoral y de evangelización pensadas para una sociedad de cristiandad que hoy ya no existe. Y se están dando pequeños pasos, ciertamente, hacia una fe nueva. Aprender a vivir dando pasos, no sencillamente esperando la extinción, mirando a ver quién es el último para que apague la luz. Y segundo, hemos de aprender poco a poco a darle forma al cambio. Hay ambientes, yo conozco ambientes donde es posible experimentar nuevos lenguajes para comunicar la buena noticia de Dios. Y conozco ambientes en donde se puede empezar a dialogar con gente más alejada. Hoy es muy difícil trazar fronteras. ¿Quién está dentro? ¿Quién está fuera? ¿Quién cree? ¿Quién no cree? Yo me muevo entre grupos de buscadores, le llamamos así, que me salen diciendo: José Antonio, ¿esto que yo vivo será fe? ¿Qué es creer? La gente anda muy perdida. Tenemos que dialogar. Tenemos que contagiar la pequeña fe que tiene cada uno. Y hay parroquias donde es posible ya otra convivencia, donde es posible y se está haciendo ya una acogida nueva, una amistad cristiana nueva. Hemos dicho cosas sublimes de la comunidad cristiana, de la comunión, teorías. Pero lo que necesitamos es ser amigos y amigas, estrechar lazos de amistad en nuestras parroquias y comunidades. Hay lugares, hay ámbitos y hay parroquias donde es posible dar nuevas responsabilidades a la mujer. En realidad, pocas cosas no puede hacer hoy la mujer, excepto dos: presidir la Eucaristía y presidir el sacramento de la reconciliación. Y prácticamente todo lo demás podría quedar en manos de la responsabilidad de mujeres. Si no lo hacemos, no es por el derecho canónico que permite, sino por nuestra pereza, por nuestra insensibilidad, por nuestra torpeza. Y pienso sobre todo que en estos momentos tenemos que dedicar mucho más tiempo, mucha más oración, mucha más escucha del Evangelio, mucha más atención y energías a descubrir nuevas llamadas, carismas nuevos, vocaciones nuevas, caminos nuevos de conversión. Y claro, al comienzo todo es frágil, todo es pequeño. Nosotros tenemos la suerte de poder sembrar sin ver la cosecha. Ahí va eso. Es una gozada. Sembrar y no cosechar. En el Evangelio solo está la parábola del sembrador. No está la que quisiéramos nosotros, la parábola del cosechador. Pues no está. Todavía vamos a experimentar mucho más. La Iglesia no ha tocado el fondo, ¿eh? No ha tocado fondo. Todavía vamos a experimentar mucho más el carácter vulnerable y frágil de la Iglesia. Y vamos a poder compartir la condición de perdedores junto a otros sectores olvidados en esta sociedad que son perdedores. También la Iglesia vamos a estar entre los últimos. Y eso no es una desgracia, puede ser una verdadera gracia. Una iglesia con poco poder, una iglesia frágil, vulnerable, donde la gente descubre cada vez más que, oh horror, hay pecado. No es una desgracia, es caminar con más verdad. Vamos a estar entre la espada y la pared. Vernos mal no es malo. Nos puede irremediablemente dirigirnos hacia el Evangelio y hacia Jesucristo. Jesús lo anunció, probablemente pasando por Magdala, una pequeña ciudad donde se encontró con María y donde pues era famosa por las conservas y salazones, y había mucha sal, se traía del Mar Negro y estaba por las calles amontonada, pisoteada, la sal sobrante, la mala. Y Jesús en alguna ocasión dijo: fijaos la sal. Cuando la sal pierde su sabor, todo el mundo la pisotea. Y no nos defendamos mucho, porque si muchas veces el mundo actual nos está pisoteando, en parte es porque no encuentran en eso que nosotros le ofrecemos como sal el sabor que necesitan para creer en la buena noticia de Jesucristo. Y lo importante, creo yo, es que será seguir caminando. Y seguir caminando, como dice la carta a los Hebreos, fijos los ojos en Jesús, que es el que inicia y el que consuma nuestra fe. Y nada más.